Todos los seres tienen las felices causas. Sería maravilloso que tengan las felices causas. Ojalá todos los seres tengan las felices causas. Quiero hacer que todos los seres tengan las felices causas. Para esto voy a meditar. Que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Sería maravilloso que estuvieran libres del sufrimiento de sus causas. Ojalá todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Quiero hacer que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Para esto voy a meditar. Que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Sería maravilloso alcanzar el gozo que trasciende el sufrimiento. Ojalá todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Quiero hacer que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento, y para esto es para lo que voy a meditar. Que todos los seres vivan en armonía y ecuanimidad. Sería maravilloso que vivieran en armonía y ecuanimidad. Ojalá que todos los seres vivan en armonía y ecuanimidad. Quiero hacer que todos los seres vivan en armonía y ecuanimidad. Para esto voy a meditar. Es que dejando el cuerpo relajado, dejando que la mente se relaje, voy a empezar haciendo conscientes todos los gestos de compasión que he recibido en mi vida. Es que gestos de compasión aquí significa todos los momentos en que alguien ha hecho algo para que hubiera menos dolor, menos sufrimiento en mi vida. Es que trato de reconocer la presencia de la compasión en mi vida. Constantemente. Personas que han aliviado mi dolor, mi sufrimiento, mi infelicidad. Es que haciéndome receptivo, haciéndome sensible a la presencia de la compasión, y de algún modo revivo esa experiencia, ese recibir la compasión de innumerables personas. Puedo, por ejemplo, puedo imaginar cómo desciende, se derrama en mí una corriente de luz blanca, que simboliza todos esos gestos de compasión. A veces uno está tan contraído que no puede reconocer esto. Es que trato de soltar, abrirme. reconocer la presencia, la realidad de la presencia de la compasión. Si he llegado aquí es gracias a todos esos gestos de compasión. A veces uno tiene tanto dolor, tantas inseguridades, tantas frustraciones, que no puedo apreciar lo positivo, lo que he recibido. Es que sin contraerme en lo negativo, me hago consciente de cuánta compasión, cuántos gestos de compasión he recibido. Y puedo visualizar todo eso como una luz blanca que se derrama, que me llena el cuerpo. Y al hacer consciente la compasión que he recibido, la presencia de la compasión en mi vida, hay un armonizarme, sintonizarme con esta compasión. Igual. Y empiezo a sentir, a pensar, igual que yo he recibido la compasión, que todos los seres, encuentren alivio al sufrimiento. Va surgiendo este deseo compasivo, que todos los seres se liberen del sufrimiento. Empiezo a desearlo. Cada vez más. Momento a momento se va haciendo más intenso este deseo, que todos los seres, incluyendo todas esas personas con las que me relaciono, que todos los seres puedan liberarse del dolor, la infelicidad, el sufrimiento. Siento como esta compasión va naciendo, se va fraguando dentro de mí. Hay como esta luz esta radiación blanca, de luz blanca que me llena, que es la compasión que se está activando, que se está generando en mí. Ojalá todos los seres sepan vivir sin sufrimiento. Y no son las palabras, no es el pensamiento, es esta compasión que se hace presente dentro de mí y me invade y me impregna y llena todo el organismo. Ojalá todos los seres sepamos vivir sin sufrimiento. Momento a momento la compasión se hace más presente, me va invadiendo, me va llenando, dejando a un lado cualquier otro estado, cualquier otro sentimiento, cualquier otra idea. La presencia exclusiva de la compasión dentro de mí, que todos los seres sepamos vivir sin sufrimiento. Ojalá suceda. Y aquí es donde hago conscientes los problemas por los que estoy pasando en este momento de mi vida, las dificultades que tengo, los problemas físicos, mentales, los problemas en mis relaciones, en mi situación social. Hago consciente de mi sufrimiento. Mi sufrimiento lo comparto con innumerables personas, que es el dolor también de cientos de personas, el dolor del mundo. No es solo mío, no soy solo yo quien sufre, es el dolor del mundo. Lo mismo que estoy experimentando decenas, cientos de personas lo están experimentando igual que yo. Siento que estoy conectando con los demás. Estoy unido a los demás. En el dolor, en la experiencia del dolor. Y la compasión se hace más intensa. Que termine el sufrimiento, que sepamos los demás, yo, que sepamos vivir. Que sepamos vivir sin sufrimiento. deseo se va haciendo más intenso. Esta compasión que se está materializando en el organismo se hace más presente. Y siento como esta presencia tiene un efecto, como irradia, tiene un efecto sanador. Esta presencia de compasión, siento como está sanando el dolor del mundo. Así conforme el deseo se hace más intenso, la compasión se hace más presente, entiendo que el mundo, los demás, están recibiendo sanación. La experiencia interna es sentir que la compasión me llena, las células, el sistema nervioso, de la cabeza a los pies. La compasión me posee, me llena. No hay sitio, no hay espacio para nada más que para la presencia de la compasión. Siento el cuerpo inundado por una luz blanca. El único pensamiento es el deseo de que termine el sufrimiento de todos los seres. El deseo de que todos los seres sepamos vivir sin sufrimiento. Y este deseo sufre una transformación. Y en el fondo del pecho, empieza a sentir que yo pueda, que yo pueda hacer algo, que yo pueda aliviar el dolor del mundo. Ahí está gota de luz blanca que se condensa en el centro del pecho. Que simboliza este deseo de ser capaz. Empiezo a querer avanzar, evolucionar, despertar, porque necesito ser más capaz de ayudar a los demás. Quiero tener habilidades, capacidades, todas las cualidades posibles para aliviar el dolor del mundo. De lo más profundo de mi ser surge esta intención, este propósito. Quiero tener todas las cualidades, todas las capacidades para aliviar el sufrimiento. Y no es una mera idea, sino es algo que surge de muy dentro, de un lugar desconocido, de un lugar desconocido anterior a mí mismo. Es que conectando con eso, es algo mental, racional, es algo muy profundo con lo que contacto, con lo que conecto. Quiero ser capaz, cada vez más capaz, de ayudar a los demás. A veces la mente interfiere, a veces los pensamientos no me dejan contactar. Así que sin forzar nada, solo necesito darme tiempo para conectar con esa compasión en lo más profundo. Esta intención, este propósito, este objetivo de tener todas las capacidades posibles para ayudar a los demás, se va instalando dentro de mí, va creciendo. Es la compasión que me posee, que se adueña de mí. abandonando mi necesidad de control. Mi necesidad de independencia. Dejo que sea la compasión la que me controle, la que dirija mi vida. Hay algo aquí que no se puede entender con palabras, que no está dentro de la lógica, más allá de mí mismo, más allá de la programación y los condicionamientos. La compasión se hace presente. Que yo sea capaz, que llegue a tener todas las habilidades necesarias para aliviar el dolor del mundo. Esta compasión se abre paso a través de egoísmos, condicionamientos, tendencias, resistencias. Más allá de mí mismo. Invadiendo, ocupando el cuerpo-mente. Que yo pueda aliviar el dolor de todos los seres. A los pies me invade la presencia de la compasión. El cuerpo lleno de luz blanca. Dentro del pecho está gota de luz. Deseo de ser más y más capaz de ayudar, de contribuir a aliviar el dolor del mundo. Esta compasión se transforma también una vez más en la determinación, la firme determinación. Voy a hacer todo lo posible. Para aliviar el sufrimiento de los demás. Mi propósito, mi sentido, mi destino, aliviar el dolor del mundo. Y siento como esta presencia, esta compasión que hay aquí, atrae la atención de todos los grandes maestros compasivos, todos los grandes seres maestros de la compasión. Esta compasión aquí llama la atención y atrae la presencia de todos los grandes maestros de la compasión de todos los tiempos. Y siento, visualizo cómo todos los maestros se condensan sobre la cabeza, vienen de todas las direcciones, de todos los universos, y se condensan sobre la cabeza formando una presencia, una esfera de luz blanca. Y puedo sentir de una forma palpable la presencia de los maestros sobre la cabeza. La presencia de la compasión. La presencia indescriptible de la compasión. Estoy experimentando la mirada de la compasión. La mirada del maestro en esta presencia de compasión. Visualizo ahora como esta esfera de luz blanca sobre la cabeza se condensa en una pequeña gota de luz que penetra en mí. Y todos los maestros de la compasión, en esta gota de luz, se deslizan en mi interior, bajando hasta el centro del pecho, donde se funden con la compasión que acaba de fraguarse. Siento como mi vida está ligada a la vida de los maestros de la compasión. Mi destino, aliviar el dolor del mundo.